Hemos contado hoy que en 1994 Offspring publican su álbum Smashing. Uh-huh. Sí, sí. Y lo publican a través de un sello independiente, Epitaph Record. Uh-huh. Que era el sello del batería de Bad Religion. Bueno, yo creo que tenían acciones todo el grupo, todos los Bad Religion. Ah, todos los Bad. Pero en cualquier caso, era una compañía, era un sello independiente. Chiquitillo. Y a mí ese tipo de cosas es que me fascina. Sí. Es un poco el mismo caso que aquí en España ocurrió con Dover, que a través de una compañía pequeña le hicieron pasar un ridículo a todas las multinacionales porque vendieron discos con una grabación que se gastaron 4 calas. Cierto. Vendieron discos para aburrir. Y da gusto, ¿eh? Y eso, y a mí ese el contraste a los morros, a las multinacionales que no se enteran, que no saben de qué va, que no saben a quién fichan, y que de pronto aparezca una compañía pequeña y te venda lo que no te vende. Maravilloso. Bueno, insisto que Epitaph Record, propiedad de los chicos de Bad Religion. Yo estuve una vez en la delegación que tenían en Ámsterdam, sí. Y eran unas oficinas en toda regla, pero, ¿cómo deciros? Como muy hippies, ¿no? Sí. Como muy hippies de decoración, de ambientación. No era la frialdad de los despachos de las compañías discográficas grandes, ¿no? Más personal. O sea, mucho más personal, claro. Y mucho más directo, y por lo que se ve, mucho más efectivo. Sí. Porque vendían discos a casco porro. Qué bueno. Y bueno, ahí es donde entrevisté al cantante de Offspring, al Dexter Holland, y era todo como, insisto, como muy agradable, ¿no? Y bueno, pues son los recuerdos que yo tengo de esa compañía, de ese disco. ¿Y de la entrevista? ¿Algo que te haya quedado ahí marcado? O algo, me quedó algo marcado, luego descubrí, sinceramente en ese momento yo no lo sabía, ¿por qué le llaman Dexter? Ah, sí. Que es el cerebrito. Ajá. Eso yo lo descubrí después. Pero durante la entrevista, que no la recuerdo, lo que sí que me sobresalta, Sayago, es que yo dije, ¿qué listo es este tipo? Sí, ¿no? ¿Qué listo es este tipo? Por varios detalles que ocurrieron durante la entrevista, que ahora no me pidas cuáles son. Sí, sí, pero vamos. Esto hace ya mucho tiempo, ¿no? Que ya se le veía. Pero yo dije, ¿qué listo es este tipo? Y mírale. Ahí está. Ya ves. Dicho lo cual, si esta mañana te perdiste El Pirata y su Banda, estás a punto de gastar tu segunda vida. Tú mismo. Es 8 de abril. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia del rock? Te lo vamos a contar ahora mismo en la Rock Efemérides, como hacemos cada día a esta hora aquí en El Pirata y su Banda. Pues hay que felicitar a un coleguita tuyo, a Paco Ventura. ¡Ay, Paco! 60 tacos. 60. De Medina. ¡Qué jovencito! De los 80, vamos. Un gran tipo, Paquito, que celebra su cumpleaños en plena gira de su grupo, ¿eh? Mm-hmm. Gira de despedida de Medina Zahara, que el próximo sábado pasa por Zaragoza y que acaba en octubre en el Palacio de Vistalegre, en la ciudad de Madrid. Bueno, y tal día como hoy de 1994, adelantabas tú, Pirata, que el electricista Gary Smith, que curraba en la casa de Kurt Cobain en Seattle, descubre el cuerpo tendido sin vida. El cuerpo sin vida de Cobain. Bueno, cuidado, Sayago, que hace mes y medio, un policía jubilado de Seattle, que había sido el jefe de policía de la ciudad, decía que debería reabrirse el caso porque la investigación fue muy chapucera y que además, desde el principio, estaba dirigida a que las conclusiones eran que fuera suicidio. Pues han tardado, Sí, sí, sí. Entre otras cosas, se está reabriendo la investigación y dicen que la cantidad de heroína que se encontró en el cuerpo de Kurt Cobain era suficiente como para que una persona no pudiera manejar un arma con el que se supone que se suicidó. Pero bueno, lo contamos todo con detalle en rockfm.fm. Bueno, y tal día como hoy también, el mismo año 1994, Offspring lanzaba su álbum Smash. Bueno, ahí venía el Celestine y el Camden Play, que consiguieron que el disco fuera un pelotazo cósmico. Pero lo que mola es que reventaron con un sello independiente, Epitaph, el sello de la compañía del guitarrista, hecho por el guitarrista de Bad Religion, ¿no? Y entonces, eso de que las compañías independientes le den los morros a las multinacionales, a mí me encanta. Yo estuve en la sede de Epitaph, de esa compañía en Ámsterdam, era como muy hippie, no tenía nada que ver. ¿En estos años? Cuando se publicó en el 94. Este disco. Y era como muy hippie y no tenía nada que ver con las instalaciones de las multinacionales habituales. De hecho, me regalaron un blog con el membrete para escribir, para tomar notas, con el membrete de Epitaph Record que guardo como baño. Buenos días, Clavero, ¿cómo estás, chaval? Buenos días, Pirata, ¿cómo vas? Hola. Buenos días, banda. Buenos días, mundo, ¿cómo estáis? La gente está ya loca con los planes de verano, ya... Claro, yo lo tengo bien Netflix, por si alguien lo quiere ver, lo mismo le ayuda. Un documental que se llama Crucero de la Caca. ¡Ay, Crucero de la Caca! ¿Lo has visto? Sí. Yo no lo he querido ver, porque, claro, ya el título te hace spoiler. Claro, no he visto un spoiler igual desde lo de Serpientes en el avión. Crucero de la Caca, ¿de qué irá? Pues no lo sé, lo único que te puedo decir es que hay gente que viaja en BlaBlaCar y otros en DFCar. Bueno, y además que no me gusta a mí criticar a los cruceros, porque yo he trabajado mucho en cruceros y a mí y me han tratado muy bien ahí. Es una experiencia interactiva trabajar en un crucero, porque trabajas en un teatro, es como trabajar en un teatro y al día siguiente irte de vacaciones con el público, ¿sabes? Claro, estás ahí con ellos, es como si vas a ver El Rey León y al día siguiente te vas de crucero con Timón y Pumba. Que no es un buen ejemplo, ¿verdad? No, no. Timón y Pumba en la realidad es el Titanic. Timón y Pumba, ¿eh? Que... Bueno, sí. Acaba de caer. Yo en un crucero, la actuación más guay que he visto ha sido de Leo Harlem, brutal. Sí. Nos denunciaron los peces por ruido, de lo que se reía la gente. Brutal. Bueno, de hecho, una señora empezó a decir: Leo, que me ahogo, que me ahogo. Es la primera vez que veo tirarle a alguien un salvavidas dentro del barco. Sí. Bueno, que le tuvieron que hacer el boca a boca a la mujer. Sí, y por eso Leo tiene los teatros llenos siempre, claro. Porque la mejor publicidad es el boca a boca. Sí. ¡Qué chistoso! Te fue silla. Jolín, el crucero, yo he vivido cosas maravillosas. Una vez trabajé en el Mar del Norte y vi una ballena, tío. ¡Anda! Una ballena, que os doy un dato. El macho de la ballena eyacula 1.800 litros de semen. ¿Solo? Sí, fíjate. Qué bien puesto tiene el nombre la hembra, ¿verdad? Sí, sí. Ballena. Ballena, hombre, no me digas que no. Que le ves salir el chorro por arriba y dices, mira, ha empezado. Muy visual todo, ¿eh? Pues iba con un colega vasco, vimos la ballena, que es el animal más grande de la naturaleza, y le digo, ¿qué te parece? Y dice, media ración. Es que en el crucero, tío, ¿cómo se come en un crucero? Es que se le ocurren muchísimo con la comida. Sí, yo entro como cómico y salgo como ancla. Me crece tanto la barriga que soy el termómetro gastronómico de lo bien que se come, porque cuanto mejor se come, más barriga tengo yo. O sea, mi barriga es la guía Michelin. Que ese también está bien pensado, ese chiste. Michelin. Sí, dice mi mujer, te mimetizas con el barco. A los dos días ya te sale a ti el flotador. Porque los cruceros hacen noches temáticas de comida. La noche francesa, qué quesos. La noche italiana, qué pastas. La noche inglesa, qué hambre. Qué hambre, tío. Pero ¿cómo comen eso? Fish and chips, que es una pescadilla rebozada. Que, por cierto, la pescadilla es muy elitista, depende de donde la tomes. Si tomamos la merluza a la romana. Si es merluza a la romana, si es pescadilla rebozada. Hijo, ¿cómo le baja? ¿Qué clasismo hay ahí? Eso es porque la pescadilla nos cae mal, porque sabemos que en el fondo nos da envidia porque ella sí que puede comerse la cola. Los calamares también son a la romana. Sí. Mi padre les echaba vino. Yo prefiero calamares en su tinto. Porque a mi padre le gustaba mucho comer. Por eso me dijo una frase que nunca olvidaré: prefiero un viaje en barco que en avión de aquí a Lima, porque en el crucero se come comida y en el avión se come comida inglesa. Esto no lo voy a olvidar nunca. La verdad, mira la comida que te dan en el avión. Eso es comida inglesa. Imagínate estar en un barco 15 días y que te den comida inglesa. Eso sí que se tenía que llamar Crucero de la Caca. Una mañana más. Alex Clavero, el francotira rock, pasó por el Pirata y su banda de Rock FM. A esta hora de la mañana en Rock FM lo volvemos a hacer. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Ahí llega desde Barcelona nuestro campeón Tony Cebrián. Rockmaster, buenos días. Buenos días, Pirata y banda, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, y además encantados de jugar contigo una mañana más. Recuerda que si mantienes hoy el título habrás conseguido 200 pavos. La aspirante, porque chica en este caso, viene desde Zaragoza, se llama Susana Fernández. Buenos días, muchacha. Buenos días, pirata, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo, Susana, nada de nervios. Aquí estás allá con una mañana más, con las reglas del juego del Rockmaster. Pues Susana, muy atenta y a esperar, porque Tony se estrena hoy como Rockmaster, por eso comienza a responder las preguntas de rock que lanza el pirata durante 90 segundos. Al finalizar el tiempo, hacemos recuento. Quien tenga más aciertos se lleva 100 pavos y el titulazo de Rockmaster. Dicho esto, ponemos el tiempo, empezamos ya. ¿Cómo empieza la canción Por quién doblan las campanas de Metallica? ¿Con una campana o con la batería? Con una campana. ¡Sí! ¿Come Stage the Band es un álbum de los Eagles o de Deep Purple? De los Eagles. ¡No! Todo no para Susana. Iron Maiden tiene una canción de 13 minutos. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. ¡Sí! ¿Mark Farner fue el cantante de Grand Funk Railroad o de Lynyrd Skynyrd? De Lynyrd Skynyrd. ¡No! Turno para Tony, van empatados. ¿En qué año nació Mickey D, el batería de Scorpion? ¿En 1963 o en 1968? 63. ¡Sí! Termina este tema de David Bowie, Space Jam o Space Oddity. Space Oddity. ¡Sí! Running with the King es un disco de B.B. King y Eric Clapton o Elton John. Eric Clapton. Correcto. John Anderson es conocido por haber sido el cantante de ¿quién? ¿De Yes o de Jethro Tull? Jethro Tull. ¡No! ¿Cómo para Susana? Abracadabra es una canción de la Steve Miller Band o de Peter Frampton. El primero. ¡Sí! ¿Cuántos miembros fundadores fueron en la banda América? ¿Tres o cinco? Cinco. ¡No! ¡Turno para Tony, va por delante! Roy Thomas Baker fue cantante o productor musical. ¡Doctor! ¡Sí! Héroes del chilena. Nada. Se acabó. Pues mira, con este acierto, Tony ha tenido 5 aciertos y mucho rebote. Susana ha cogido tan solo 2, con lo cual Tony acumula 200 pavos. Y sigue siendo Rockmaster. El pirata y su banda. En Rock FM. Sayago, Raquel, vamos, sí, a jugar. Vamos a jugar al Rock a Capelo. Tengo a José Antonio desde Málaga en el teléfono. Buenos días. Buenos días, pirata, y manda un saludo. Bienvenido a Rock FM. Oye, José, supongo que sabes de qué va esto del rock a capelo, porque por eso, para eso he llamado, ¿no? Y es que vamos a poner 2 cachitos de 2 canciones muy nuestras. No tienen instrumentación, les hemos quitado los instrumentos y tú me tienes que decir quién canta y qué canción es. Vamos a ponerte 2. Con que des en el pleno de uno de los temas, te regalamos la tote bag de Rock FM. Así que, como sé que estás listo, ahí vamos. A ver, ¿qué me dices? Es fácil. Esta es, a ver. Creo que es Blazada, ¿no? Sí. ¿Eh? Y la Paranoid. ¡Paranoid! ¡Wow! Conocíos porque canta para nosotros desde las estrellas. Bueno, ya tienes la tote bag de Rock FM. Vamos a por el segundo tema del rock a capelo en el día de hoy en El Pirata y su Banda. Nothing win and nothing left to lose. A ver. ¿Qué más? Dilo otra vez. Dilo 2 veces. Nublado como el día. Es como jugar a los barquitos. Si casi la dicho. De 1, C3. Claro, si la casa le ha dicho. Udo. Ahora me ha cogido una de las primeras veces que jugaba nublado. Ya pilla su tote va y ha dicho claro, ¿no? Exactamente, como dices, Sayago. Ya tienes la tote va y has dicho ¡ohú! Parece el paraguas hoy. Oye, grande, José Antonio. Un saludo a toda nuestra gente en Málaga y gracias por jugar con nosotros al Rock a Capelo en El Pirata y su Banda de Rock FM. Cada día en El Pirata y su Banda de Rock FM hacemos la filosofía de bolsillo de Sayago. Esa sabiduría que hay esparcida por internet que Sayago recoge y transforma en esto, en filosofía de bolsillo. Dalgón. Lo llamaron primavera porque tápate, destápate, quédate en camiseta, coge paraguas, saca el bikini, les parecía demasiado largo. Ya. Ahí ya. Se quedó. Cierto. Se sabe si has triunfado en la vida según lo que consideres primera hora de la mañana. Nosotros no lo tenemos claro. Nosotros somos unos pringados. Si por la nariz te asoma un pelillo de esos largos, largos, no tires de él, porque se te cierra el culo. ¿Sabes? Mira cómo lo ha probado. Ya, sí, tiene pinta, ¿eh? Además te salen lágrimas por aquí. Venga, uno. Los expertos aseguran que hay una línea muy fina entre las barritas de cereales y la comida para periquitos. Sí. Esto es El Pirata y su Banda en Rock FM. Buenos días. Bienvenido al Pirata y su Banda de Rock FM, donde está llegando, como antes avanzada, Pili, nuestra inteligencia artificial que aparece ahí digitalmente y nos pregunta cosas para que tú nos conozcas mejor. Venga, Pili, dispara. Si fueras un villano de Marvel, ¿cuál sería tu plan malvado o tu plan ridículo? Marvel. De Marvel. De Marvel. De Maribel, sí. Pues fíjate, un villano. A mí me encantan los villanos. A mí, sí, también. No, Marvel. A mí me mola mucho Magneto. Pero ya que dice que sea ridículo, eso debe ser el para tocar. Sí. Magneto, así, pero yo para pegarme en las neveras de la gente. Ah. ¿Sabes? Y así por la noche, sí, como Liman. Así de Magneto, ahí pegáis, y luego por la noche ya abro y me voy comiendo la. Y te lo bebes y te lo comes todo. Todo, claro. Magneto, un villano. Hombre, pues se ve mal ridículamente. Que tan villano. Sí, sobre todo a fin de mes, en la nevera. ¿Habéis visto la peli de Los Vengadores? Que sale Thanos. Sí, ¿no? Thanos se carga la mitad de la población mundial. Sí. Pues yo lo haría con la mitad de los ascensores. Ah. Para que la mitad de la gente no funcione. No, la mitad de los ascensores no funcionan y la otra sí, así hay la mitad de la gente que llega tarde a currar. Y hacen la estadística. O gente que tiene que subir por las escaleras y se pone fitness con el culo bien duro, ¿sabes? Claro. Es un plan villano bueno, bien, también, bien. Es que, mira. Pues yo un plan de villano así tipo Marvel, ¿sabéis lo que haría? A ver. Tener acceso al dormitorio de Donald Trump. Y meterle. Sí, para meterle ahí unos en el coco, meterle ahí uno. Que reciba señales. Ah, o algo, chico. A ver si la pone el pelo. Y entonces, me voy y dirijo. Sí. Y por la mañana se levanta Tran, porque estoy yo haciendo ahí. Sí. Se levanta y dice: venga, Melania, que vamos a ser buenos hoy. Sí. Ropa de flores y tal. Yeah. Y nos vamos a ir al estrecho de Hormuz de vacaciones, tú y yo allí. ¿Y por qué no son tan malos esos chicos? Ah. Y hacemos una paella y les invitamos y hablamos de bajar el precio del petróleo. Me gusta. Y venga, Melania. Tú somos el chip que le vas a poner tú, ¿no? El chip que yo le voy a poner atrás. Hacia ti, que la informática no tiene secretos para ti, la vas a muy bien. Buen villano vas a ser. Que no te llamen de mediadores. Una paella, Trump. Una paella en el... Pili ha dicho que cuál sería mi plan de villano. Y yo lo he contado, es que no me dejáis. Una paella. Esto es El Pirata y su Banda en Rock FM. Bienvenido al Pirata y su Banda en Rock FM. Te traemos, como siempre, diversión y mucho, mucho rock. Y de choriceo, ¿eh? Vivimos una época de mucho choriceo. Esta semana, fíjate. Esto siempre es allá. Pero yo voy a hablar de algunos que roban cosas rarísimas, porque lo de ahora es muy actual, ¿sabes? En internet me he encontrado robos bastante raros y reales. He flipado. Las mafias de la arena. Cuidado, o sea, roban arena. Sí, la mafia de arena extraen ilegalmente de las playas la arena y las usan en complejos turísticos para hacer playas artificiales. ¡Vegeta! Flipan esa mafia, en vez de meterte en la cama una cabeza de caballo, te meten un castillito de arena. Que jode más al dormir, ¿sabes? Pues la arena. Sí. También se roban árboles enteros. No. Completamente, con sus raíces y todo para plantarlos en otras zonas. Sí. Pues claro, como tarda mucho en crecer, pues así, ya los tienen crecidos para urbanizaciones y tal, un trabajo ilegal, pero que da sus frutos. ¡Hombre! Ojo, este mucho cuidado. ¿Tanto? Otro robo raro que he visto es, fíjate, el que se hace, el de los puentes. Robar puentes. Los ladrones se colocan en un puente como si fueran técnicos que están haciendo arreglos. ¿Sí? Los desmontan por partes y se los llevan. Anda. Directamente. Fíjate, el negocio del crimen mejor del mundo, ¿sabes? No como nosotros. Pillan todos los puentes. Nosotros no pillamos ni uno. Y fíjate, otro robo raro que me encontré es el de las casas prefabricadas que se las llevan enteras, luego las desguazan. ¿Sí? Y las venden por partes, y no es IKEA, ¿eh? Fíjate, como Jack el Destripador y Daniel Sancho. Ahí que van por Robert. Y fíjate que la madre de estos ladrones, cuando dicen lo de algún día cojo la puerta y me marcho, es literal. Esto es El Pirata y su Banda y estamos en Rock FM. Buenos días. Seguro que has oído ese refrán que dice que cuando la virtud se hace, cuando la necesidad se hace virtud, que traducido a nuestro caso es el morro que le echáis encima os sale bien. Digo esto porque no tenemos un euro para hacer publicidad y marketing del programa, con lo cual hemos convocado a nuestra gente para que nos lo haga. ¿Cómo? A través de reseñas. Cuando compra algo internet, claro. Exactamente. Entonces, hace una reseña y si la leemos en antena te regalamos una camiseta de Rock FM. Pero hay que mencionar el Pirata y su Banda. Eso es. Sí, cuélalo como sea. Como ha hecho Susana en esta reseña del restaurante Rivera de León. Dice, la comida es tan casera y tan rica que te apetece comértela con los dedos. Por un momento me sentí como un niño en mi casa. Igual que con el Pirata y su Banda, que me hacen sentirme como en casa cuando les escucho por la mañana en Rock FM. ¡Qué buena! Ya tiene Susana su camiseta bien ganada. Métete en nuestra web rockfm.fm y verás cómo conseguirla. Pero básicamente es esto: haz una reseña, nos la mandas al 900-501-799 y si la leemos, camiseta que te llevas.